Bienvenidos a este podcast Cambiar es parte del proceso, en donde platicaremos brevemente sobre cómo se estructura nuestra sociedad mediática contemporánea. Como es innegable, nuestra relación con la tecnología se ha vuelto parte indispensable en nuestra cotidianidad. Nos encontramos constantemente socializando, trabajando, estudiando, comprando, innovando y más en espacios digitales que cada vez más se mezclan con nuestra realidad diaria. La tecnología ha llegado bajo una propuesta evolutiva, en donde las tareas se automatizan, en donde existe la democratización de la información, así como se rompen las barreras de distancia. Ahora bien, si esta nueva era digitalizada conforma parte de la vida diaria, parece pertinente también discutir qué significado tiene esto en el estudio de la sociología y la comunicación. ¿Y de qué forma compaginan en un mundo que continúa creciendo y complejizándose? Partimos de la postura de la autora Bell Hooks, Teaching to Transgress, en donde nos proporciona una visión autobiográfica de su postura ante la importancia que tiene la profesión pedagógica. La necesidad de crear espacios de diálogo y debate permiten avanzar en nuevos conocimientos. Es más, la codicia de la academia de privar este intercambio de ideas lo único que genera es un estancamiento de ideas y nuevas perspectivas. Asimismo, los autores Halley y William, en sus respectivas obras, hacen referencia a la idea de una élite todopoderosa, en donde la cultura popular, en sus infinitas matices, no alcanza el debido reconocimiento dentro del desarrollo social. Es de la cultura popular que parten las estructuras que determinan nuestro comportamiento, nuestro vestir, nuestra manera de hablar y socializar, y hasta la música que escuchamos. Un llamado a no comportarnos como caballos de carreras, sesgados a mirar únicamente hacia una dirección de privilegio y hegemonía. Complementando a esto, te recomendamos escuchar la charla por la autora, novelista y dramaturga Nonzi Adichie, donde platica acerca de los peligros de una historia única, exteriorizando su preocupación ante la subrepresentación de varias culturas dentro de la esfera hegemónica, partiendo de su experiencia personal desde la infancia. A partir de ello, notó cómo desde niña, al leer la literatura estadounidense y americana, le era imposible identificarse con los personajes de las historias, debido al origen caucásico de los protagonistas tan lejano de su realidad inmediata. Concluye con el deseo de incentivar a las generaciones a otorgar el debido espacio de representación a las diversas culturas, de manera que promuevan mitigar, o si bien desaparecer, todos aquellos estereotipos y malinterpretaciones implantados en el paradigma normativo. Continuamos así con un análisis más profundo, haciendo referencia al papel de las tecnologías en el panorama social, así como su relevancia en la construcción y evolución de todas esas historias que contar. Las humanidades digitales, aunque suenan como un término tan familiar, suenan asimismo muy abstracto. Our Media Studies, por Sarah Bannett Weiser, platica sobre la necesidad de un nuevo léxico acorde a nuestra inmediatez. Debido a que nuestra realidad, como también es abordado en el texto de Personal Connections in Digital Age por Naim, funciona paralelamente a la forma de relacionar con la tecnología, en la cual la cultura y sociedad se complementan y se unifican para generar nuevas formas de significación. Es así como debemos basar el estudio de los medios, no en preceptos sociales tradicionales, sino que en su lugar buscar formas de entenderlo desde las nuevas significaciones en las relaciones de individuos y colectivos con las tecnologías. Comprender que lo contemporáneo propone la descentralización de la propiedad y de la cultura, desintegrando las estructuras y jerarquías de los medios en relación con los consumidores, y concibiendo estas como una relación dinámica, es decir, reconocer al cliente como usuario activo dentro del mercado, y asimismo reconocer al mercado como productor de cultura misma. El libro por Ernest Cline, Ready Player One, es la forma ideal de entender este fenómeno, en el cual la cultura popular, películas, videojuegos, personajes ficticios, series, etc., convergen en un entorno que desvanece la percepción del mundo real y el digital. Nuevas formas de comprensión y contenido de identidad, así como la responsabilidad del usuario con la información. Novedosas reinterpretaciones y definiciones que siguen creciendo gracias a esta apertura que se promueve. Así como propone la aplicación de Burst for Reddit, en principio no dejemos que los estatutos de una era tradicional nos sesguen a desarrollar infinitas formas de entender nuestro entorno. Y segundo, seamos responsables como usuario, teniendo en consideración las implicaciones de una era tecnológica exageradamente personalizable, que también sirve de sesgo. Busquemos así siempre la diversidad, la divergencia y el aprendizaje. Este podcast toma como referencia los trabajos de Van Advisor, R-Media Studies, BIME, Communication in Digital Spaces, Gnafic, Amazon, McPherson, Introduction, Media Studies and Digital Humanities, Storytelling with Data, Talks at Google, Hooks, Introduction, Teaching to Transgress, Kuhn, Ala in the Mix, Mexican Sonideros and the Musical Politics in Migrancy, TED Talk, Dangers of a Single Story, Williams, Resources of Hope, Culture, Democracy and Socialism. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado e incitado a una reflexión en relación con nuestro entorno. Esperamos verlos pronto. Gracias por escucharnos al equipo. Cambiar es parte del proceso. Hasta luego.